Vamos a hablar sobre la introducción a los mercados y activos derivados. Y bueno, me llamo Noelia y cualquier duda que tengáis, me cortáis si queréis y me preguntáis. Vale, primero vamos a ver el mercado de derivados, luego los futuros y forwards, luego las opciones, swaps, un pequeño test al final, muy fácil, y por último la bibliografía. Bueno, empezamos. Dentro del mundo financiero hay diversos instrumentos de inversión que denominamos derivados. ¿La función principal del mercado de derivados cuál es? Pues brindar instrumentos financieros de inversión y cobertura que posibiliten una adecuada gestión de los riesgos. En general, los mercados financieros son los centros donde concurren la oferta y la demanda. Es decir, son los espacios en los que tienen lugar las operaciones financieras. Hay tres mercados fundamentales. Está el mercado de deuda, que es en el que los bancos reciben dinero de los clientes y deben devolvérselo en un futuro, que serían los mercados interbancarios, de divisas, los monetarios y los de renta fija. Luego tenemos los mercados de acciones, que es donde cotizan las acciones de las principales empresas. Y por último, el mercado de derivados, que es el mercado que establece sus precios referenciándose al precio de otros activos. Los mercados de derivados se pueden separar en dos partes, los mercados de derivados no financieros y los mercados de derivados financieros. Los mercados organizados de futuros y opciones nacen como consecuencia de un proceso de autorregulación, es decir, quieren fortalecer la negociabilidad de operaciones a plazo. ¿Cómo? Pues dando mayor transparencia, liquidez y seguridad al mercado. Cabe repasar lo que era una operación a plazo para entender cómo funciona un mercado, que es aquella que se realiza sobre mercancías, divisas o activos financieros. En la fecha de acuerdo de estas operaciones se fija la cantidad a intercambiar, el precio o tipo de cambio y la fecha de liquidación, que suele estar entre 2 y 5 días. Esta operación se puede liquidar mediante dos formas, por la entrega del activo y del dinero pactado, o por diferencias, que sería la entrega de la diferencia entre el precio pactado y el precio referenciado según las bases del contrato. Las opciones y los futuros están presentes en la vida cotidiana de las personas que frecuentemente realizan este tipo de operaciones. Por ejemplo, la firma de un contrato de suministro periódico de materias primas, donde se pacta el precio antes con la empresa para las diferentes entregas de esas materias primas. El contrato de compraventa de una vivienda donde se pacta un precio diferido o la suscripción de un seguro sobre un coche, por ejemplo, o sobre una casa. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de estos contratos? Pues la gestión del riesgo o su cobertura, aunque hay agentes en el mercado que también lo hacen con el fin de especular mediante la asunción de los riesgos. Entonces, podemos concluir con que los productos derivados son instrumentos financieros cuyo valor deriva de la evolución de los precios de otros activos, que son los subyacentes. Y estos subyacentes pueden ser acciones, cestas de acciones, deuda, divisas, tipos de interés o incluso riesgos de crédito. Como al contratarlo no es preciso el pago del principal, se produce un efecto apalancamiento. Ahora vamos a hablar un poco del origen histórico porque hay datos que me parecen curiosos, como por ejemplo que en el siglo XVII en Holanda se negociaban contratos derivados cuyo activo eran los bulbos de los tulipanes. Luego en Japón surgieron los primeros mercados organizados para negociar contratos sobre la entrega futura de arroz, siendo este el activo subyacente. Entonces, el hecho de conocer cuál sería el precio a recibir o a pagar por una cosecha daba mucha tranquilidad al comprador y al productor. Más tarde, en el siglo XIX, nace en Chicago el primer mercado de derivados moderno donde se negocian contratos sobre materias primas y en 1973 se crea el primer derivado sobre el tipo de cambio. Y ya posteriormente se crean los mercados de derivados en los principales mercados financieros, pues Chicago, Londres, Nueva York, Frankfurt, y ahí se negocian derivados sobre materias primas y sobre activos financieros. Aquí tenemos la estructura y el desarrollo actual del mercado de derivados en España. Entonces, tenemos una parte que es el que regula los productos financieros de renta fija y otra parte que es el que regula los productos financieros de renta variable. Ahora pasamos a los futuros y a los forwards. Entonces, podemos definir un contrato de futuro como una promesa, es decir, un compromiso entre dos partes por el cual en una fecha futura una de las partes se compromete a comprar algo y la otra a venderlo, no realizándose ninguna transacción en el momento de la contratación. Entonces, hay dos motivos por los que alguien puede estar interesado en un contrato de futuros. La primera es una operación de cobertura a través de la cual la persona tiene o va a tener el bien subyacente en el futuro y lo va a vender. ¿Y con esto qué busca? Pues asegurar un precio hoy fijo para la operación de mañana. Y por otro lado están las operaciones especulativas, que busca especular con la evolución del precio desde la fecha de contratación hasta su vencimiento. Por otro lado, un contrato forward es un contrato entre dos partes hecho a medida y por fuera de bolsa para comprar y vender activos subyacentes, especificando cantidad, fecha de vencimiento y precio. Con los forwards, igual que con el resto de instrumentos de derivados, se pueden realizar operaciones de especulación, de cobertura y de arbitraje. Hay dos formas de que se cumpla el contrato. Una es el intercambio físico de los bienes pactados al precio que se ha estipulado en el contrato y otra es a través de la compensación, donde la parte que resulta acreedora le cancela a la otra la diferencia entre el precio pactado y el precio spot del bien. Esto es un ejemplo que os he puesto de un contrato de futuros para que lo entendamos mejor. Entonces, hoy día 1 nos fijamos en la cotización de la acción del BBVA, que está a 15 euros. Y asimismo vemos que la cotización del futuro de un BBVA con vencimiento a marzo está a 15,20. Entonces, cada contrato de futuro sobre la acción representa 100 títulos. Es decir, por la compra de un futuro sobre BBVA, estamos adquiriendo un compromiso en la fecha de vencimiento de comprar 100 acciones de BBVA. Supongamos que decidimos comprar un contrato de futuro de marzo de BBVA. Entonces, ¿cuál sería la operativa? En el día 1, al final del ejercicio, vemos que el precio del cierre son 15,60. Nosotros lo hemos comprado a 15,20 y, por tanto, la diferencia son 40 céntimos. Es decir, hemos ganado 40 céntimos. Nos lo abonará la cámara a nuestro favor, ya que hemos comprado el futuro más barato de lo que se valora a cierre del mercado. A su vez, nos obligan a depositar una garantía del 15% del precio del futuro antes de que se inicie la sesión del día siguiente. Entonces, el día 2. Una vez que tenemos liquidadas las pérdidas y las ganancias del día anterior y las garantías las hemos depositado, decidimos no hacer nada y esperar a ver cómo cierra el día. Entonces, vemos que cierra a 15,50, que el precio de liquidación de ayer fue de 15,60 y por tanto hemos perdido 10 céntimos. Con lo cual, este importe nos lo cargará la cámara, ya que nuestro futuro hoy vale menos de lo que el mercado lo valoró ayer. Y de nuevo habría que ajustar la garantía depositada del día anterior. Unos días después la acción sube a 16 euros y el precio del futuro sube de forma paralela a 16,20. Entonces decidimos hacer la operación contraria y cerrar la posición para obtener el beneficio. Y ahora un ejemplo, pero de un contrato de forwards. Bueno, hay que decir que viendo el anterior ejemplo, nos permite saber que es un producto fácil de comprender y sencillo de usar y que permite posicionarse tanto a la alza como a la baja. Se mantendrá la garantía hasta que no se realice la operación contraria o hasta el vencimiento. Y ahora el contrato de forwards. Vale, pues tenemos una persona que dentro de 90 días ha acordado vender 2 millones de dólares a una tasa de cambio de 1,53 euro-dólar. Sin embargo, a los 90 días esta tasa es 1,60 euro-dólar. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues va a vender los 2 millones de dólares a un valor de 1.307.189 cuando en realidad en el mercado está a 1.250.000 euros. ¿Cuál es la ganancia? Pues la diferencia, ¿no? 57.189. Como os he dicho antes, había dos formas de liquidar los contratos, por intercambio físico o por compensación. Por intercambio físico, la contraparte le daría a dicha persona los 1.307.189 euros y le entregaría, y esta persona le entregaría los 2 millones de dólares. Entonces, se compraría esa cantidad de dólares por esos euros y se vendería el precio pactado y obtiene la misma ganancia. Sin embargo, si lo hace por compensación, la contraparte le entrega a dicha persona la cantidad de diferencia entre el precio pactado, que es el 1.307.189, con la del precio spot, que es el precio de mercado, que es 1.250.000, y sigue obteniendo la misma ganancia. Vemos que hay riesgo de que la contraparte no cumpla. Entonces, eso lo tiene que asumir dicha persona. Pero a la contraparte no le conviene quedar mal. Y entonces, normalmente va a hacer el pago porque si quiere considerar que más adelante vuelvan a hacer negocios con esa contraparte, pues no va a quedar mal y no va a no entregar el dinero. Pero bueno, igualmente, como existen muchos tipos de activos subyacentes, haría falta hacer un análisis técnico y un análisis fundamental para crear bien la estrategia. Bueno, aquí tenéis un par de diapositivas con las diferencias entre los forwards y los futuros. Y bueno, pues un poco el tamaño del contrato, la negociación, las garantías, la regulación y bueno, cómo fluctúan los precios y la liquidez. Bien, ahora vamos a hablar de las opciones. Una opción es un contrato que otorga a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender una determinada cuantía del activo subyacente a un precio determinado, que es el precio del ejercicio, en un periodo de tiempo estipulado a su fecha de vencimiento. Entonces, las opciones negociadas en el mercado oficial de futuros y opciones financieras son opciones sobre contratos de futuros o sobre acciones y son de tipo americano, es decir, que se pueden ejercer en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento, utilizando el precio de cierre del futuro subyacente para realizar la liquidación de las opciones. El mercado de opciones es un mercado especializado. Por tanto, las opciones no son más que derechos y comprar opciones significa comprar derechos. Hay dos tipos básicos de opciones, el contrato de opción de compra call y el contrato de opción de venta put. El ejercicio de una opción call da a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar un activo subyacente a un precio determinado hasta una fecha de vencimiento. Entonces, el vendedor de la opción tiene la obligación de vender el activo en caso de que el comprador ejerza el derecho a comprar. Ahora, si se quiere cobrar el dividendo, el ejercicio de call, como muy tarde, tiene que solicitarse 2 días antes de dicho pago. ¿Qué nos interesa? Pues que el precio de las acciones suba, porque así el comprador de la opción adquiere un derecho de compra y el vendedor de la opción se le adjudica una obligación de venta de acciones. ¿Veis? Aquí el emisor recibe una prima y se obliga a entregar el activo subyacente si se lo exige el comprador y el comprador paga una prima y tiene el derecho de solicitar el activo subyacente al emisor. Y la opción put da a su comprador el derecho, pero no la obligación, a vender ese activo. Entonces, el vendedor de la opción tiene la obligación de comprar el activo si el comprador de la opción ejerce el derecho a venderlo. Aquí lo que nos interesa es que el precio de las acciones baje. Hay 4 estrategias elementales. No me voy a meter mucho en ellas, pero bueno, solamente citarlas. Tenemos la compra de opción de compra long call, la venta de opción de compra short call, la compra de opción de venta, long put, y la venta de opción de venta short put. Ahora cabe destacar un poco cómo funcionan las opciones sobre acciones. Entonces, normalmente las personas que realizan esta operación lo hacen para protegerse contra las bajas en los precios, para fijar un precio de compra futuro o para especular sobre el precio futuro de una acción. Vale. Estas opciones ofrecen al inversor la posibilidad de beneficiarse del movimiento del precio de una determinada acción, sea este movimiento al alza o a la baja. Entonces, aseguran una estabilidad ante la caída de los precios de una acción y generan ingresos adicionales reduciendo el coste de la compra de acciones. Además, permite especular e invertir sobre los movimientos de los precios. Entonces, el comprador de opciones tiene un riesgo limitado porque su máxima pérdida va a ser el precio pagado por la adquisición de la opción. Sin embargo, el vendedor de las opciones tiene un riesgo ilimitado porque estas se pueden anular cuando se quiera. Bien, ahora vamos con los swaps de tipos de interés o IRS. Swap se traduce por permuta, es un intercambio. Entonces, un swap es una serie de contratos a plazo encadenados, que sería un caso intermedio de los futuros. Es un contrato financiero entre dos partes que desean intercambiar el pago de los intereses que se derivan de la emisión de obligaciones o bonos realizados a diferentes bases y sin existir intercambio del principal de la deuda, excluyendo la amortización del principal. Se negocia en mercados OTC y hay dos partes. Una parte que paga el tipo de interés fijo, que está en una posición larga, ya que es el comprador del contrato, y otra es el pagador del interés variable o flotante, que es el que está en una posición corta. Entonces, ¿cuáles serían las características? Pues hay un intercambio de intereses sobre deudas corporativas. Los tipos de interés tienen diferentes bases. No hay intercambio del principal de las deudas. Se opera en la misma moneda y los pagos son en la misma fecha, es decir, es un juego de suma cero. Lo que uno pierde lo gana el otro. Por lo tanto, ¿sus objetivos cuáles son? Pues optimizar el coste colocando los recursos en función de los ratings, reducir el riesgo de pagar cupones con un interés variable y ajustar la exposición al riesgo por la volatilidad. Hay dos métodos de cotización. El swap de intereses fijo-flotante, que la cotización se efectúa indicando el tipo de interés de la parte fija, mientras que la parte variable es igual al Euribor o al Libor a 6 meses de la divisa en la que se opere sin diferencial o spread, y el swap de intereses flotante-flotante. Aquí no existe una norma de cotización, aunque suele efectuarse indicándose un diferencial sobre alguna de las dos partes. Vale, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Entonces, tenemos la empresa ABC, que sería el comprador del swap, y la empresa XYZ, que sería el vendedor o pagador variable, y ABC sería el pagador fijo. Entonces, se hacen pagos semestrales al 6% de interés nominal a cambio de recibir pagos variables referenciados al Euribor a 6 meses. ¿Vale? Entonces, aquí vemos el pagador fijo, que es el comprador del swap, verá aumentar su valor cuando los tipos de interés asciendan, mientras que cuando desciendan, el ganador será el pagador variable. Y por último tenemos los swaps de créditos insolventes o CDS, que implican la transferencia del riesgo de crédito de un bono entre las partes contratantes. Proporciona al comprador una protección contra su impago o contra su descenso de la clasificación crediticia. Entonces, el vendedor realmente asume el riesgo que el comprador no desea soportar a cambio de recibir una compensación periódica. Solo está obligado a pagar si ocurre el hecho crediticio negativo, que entonces el vendedor entrega el valor en efectivo de los bonos. Y aquí tenemos un ejemplo. Este hombrecito sería el vendedor y este hombrecito el comprador. Entonces, el vendedor promete pagar 10 millones de dólares, mientras que recibe un pago anual del comprador, como por protegerlo, por así decirlo. Y el comprador recibe la promesa de que se le va a pagar si el bono cae y a su vez pues le está pagando al vendedor. Vale, ¿tenéis alguna pregunta? Porque ahora os he puesto 5 preguntas tipo test, muy fáciles, para ver si me habéis prestado atención. Y nada, pues os la voy pasando, apuntáis en un papel si elegís la A, la B o la C y después de hacer son solo 5. Después de hacerlo, pues las resolvemos. Cuando la tengáis me decís y lo voy pasando. ¿Lo puedes leer un poco en alto? Sí. La primera pregunta es, ¿cuál es la función principal del mercado de derivados? Esto os lo he dicho al principio, lo primero. A. Establecer los mecanismos que posibiliten el contacto entre los participantes en negociación. B. Brindar instrumentos financieros de inversión y cobertura que posibiliten una adecuada gestión de riesgos. Y C. Reducir los costes de intermediación, lo que permite una mayor circulación de los productos. Venga, ¿quién quiere contestarla? Muy bien, es la B. Brindan instrumentos de financieros de inversión y cobertura que posibiliten una adecuada gestión de los riesgos. 2. La siguiente afirmación es verdadera o falsa. Un contrato forward es un acuerdo bilateral hecho a medida y por fuera de bolsa para comprar y vender activos subyacentes sin especificar la cantidad, fecha de vencimiento y precio. Hay 2 formas de efectuar el cumplimiento del contrato, por intercambio físico o por compensación. ¿Verdadera o falsa? Falsa. Bien. ¿Dónde está el error? Que eso es. 3. La siguiente afirmación es verdadera o falsa. Una opción es un contrato que otorga a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender una determinada cuantía del activo subyacente a un precio determinado llamado precio del ejercicio, en un periodo de tiempo estipulado a su fecha de vencimiento. ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Muy bien. Indica la afirmación correcta. El ejercicio de una opción call da a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar un activo subyacente a un precio predeterminado, llamado precio de ejercicio, hasta una fecha concreta llamada vencimiento. B. El vendedor de la opción put tiene la obligación de vender el activo en el caso de que el comprador ejerza el derecho a comprar. Si se quiere cobrar el dividendo, el ejercicio de una put, como muy tarde, tiene que solicitarse 2 días antes del pago del dividendo. O C. La opción put da a su comprador el derecho y la obligación a vender un activo a un precio predeterminado llamado precio de ejercicio hasta la fecha de vencimiento. La correcta. La A. Yo creo que la C. La correcta es la A. Porque la C dice la opción put da a su comprador el derecho y la obligación no. El derecho, pero no la obligación. Y la B no es la correcta porque sería al revés. El vendedor de la opción put tiene la obligación de comprar el activo en el caso de que el comprador ejerza el derecho a vender. Y ya la última, los swaps de tipos de interés proporcionan al comprador una protección contra su impago o contra el descenso de su calificación crediticia, implican la transferencia del riesgo de crédito de un bono entre las partes contratantes o se negocian en mercados OTC. ¿Cuál es la verdadera? La única correcta. A ver. ¿La B? Es la C, porque las otras dos es de los swaps CDS. Vale, bueno, esta es la bibliografía que básicamente he sacado de los manuales de Mascareñas y de algunas otras páginas. Y muchas gracias, espero que lo hayáis aprendido.